criada y que no te crea, sabe dónde está la puerta, siempre abierta, tu mente preparada y dispuesta a continuar hacia adelante. De ti no lo olvides, eres de Alicante. Empuño el micro con un sentido y es dar motivos al niño perdido, ahora convertido en el niño prodigio. Si tus palabras se pierden en el vacío, tus hechos no los entiendes, comprendes. Si tu alma se desnuda y la sigue viendo vestida, si ve lo que quiere ver es que no te quiere, solo ansía verte desaparecer. Y eso es lo que tú debes hacer. Mira al infinito, ves tu destino. Pues claro que no, solo el tiempo domina el juego del dominó, del niño triste y decaído, de tu tiempo perdido en demostrar con palabras, pues los hechos no dieron su fruto. Lo que han sentido ahora está casi desaparecido, pero en tu interior escrito en sangre, en un pergamino, que le den a la ignorancia. En este cuarto ya me falta el oxígeno, me siento alienado del mundo externo, un incomprendido, pero amo a los que caminan conmigo. Quiero seis buenos amigos, de aquellos que no supieron ver dentro mi espíritu, aquellos que me sumergieron en mi sino. Que os dé, ¿qué más puedo pedir yo? Con dedos de frente que nunca deseo lo malo ni para mi peor enemigo. Pero no queda aire que respirar, sigue caminando sin mirar atrás, sigue caminando pero sin recordar que las miradas eran lo más importante. No queda aire que respirar, sigue caminando sin mirar atrás, sigue caminando pero sin recordar que las miradas eran lo más importante. Las miradas eran lo más importante.